hace poco una jornada del PAP, que bueno, hizo mucho ruido, fue mucha gente. Entonces arreglaron Leo, que es el director del instituto, con la gente del OFI para que vayamos, quienes querramos del Instituto Cultural, a hacer actividad artística a esta jornada del PAP. Bueno, cuestión, fuimos a hacer un poquito de juegos teatrales para las niñas y niños que habían allí, y terminamos sacando la guitarra con Ian, que es un amigo artista acá de Cañuelas, y tocando para la gente que estaba ahí. Y bueno, y nos llevamos una sorpresa, la gente se reenganchó, terminamos de día, ¿no? Otra salida, nada. Se generó un contexto muy lindo que nos sorprendió, emotivo de hecho. Y bueno, ahí viendo esto, se me ocurrió preguntarle a Analía, que es una nueva integrante del sí. del hospital, si podía ir a tocar para la gente que estaba internada. Bueno, nos dijo que sí, fuimos, y bueno, y ahí ya está otra sorpresa. Nos encontramos con situaciones muy muy lindas, la verdad. Fuimos a... charlamos con la gente que estaba internada, hubo gente emocionada, gente que terminaba cantando, gente que terminó, nada. Algo muy loco. Terminó pasando un poco eso. En las fotos lo que se veía era claramente la recepción de los que estaban allí, de que estaban pasando un buen momento, ¿no? Sí, mucho más de lo que yo me imaginaba, te digo la verdad. Y bueno, cuestión, lo hablo con Leo, le cuento con lo que me encontré en la sala de internación. Y bueno, al toque Leo... mi idea fue hacer algo más organizado, grande y frecuente, ¿no? Frente a esto. Para eso ya necesitaba el instituto, así que Leo no dudó, articuló ahí con el hospital, como lo está haciendo con la mayoría de las instituciones de Cañuela. El instituto está con el Lar de Rocha, el CPA, la Casa de Niños, etcétera. Así que y ahora lo que comenzó a funcionar es que vamos con frecuencia al Instituto Cultural a guitarrear con la gente que está internada, y bueno, estoy yo fijo y vamos cambiando por semana algún guitarrero o guitarrera invitada. No hace falta hacer del instituto, si claro. Algún músico me dice: Seba, ¿puedo ir un día? Se viene conmigo. Esto es abierto, sí, está organizado por el instituto, ¿no? En articulación con la gente del hospital. Lo que sí te digo es algo difícil de explicar lo que sucede ahí. ¿Cuál es la respuesta? Recién pensaba yo, debe ser medio loco no estar internado y que caigan dos pibes con una guitarra y empiecen a tocar adentro de la sala. ¿Cómo responden los pacientes? Porque imagino ellos están atravesando... En algunos casos por ahí sí, en otros no, por situaciones traumáticas y estados de salud que no son los mejores. Y por ahí esto le da un poco de pila, ¿no? Te saca un poco de por ahí esa habitación de 3x3, de 4x4, y te olvidas por un rato de dónde estás. Sí, hay algo que se rompe en mucha gente. Hay algo relacionado a la energía o al miedo, por eso digo que es difícil de explicar. Mirá, te doy un ejemplo que sí. Puede sonar exagerado. En la última, el otro día, la última que fui, un chico me dijo que me hicieron olvidar, se estaba por operar y me hicieron olvidar el miedo, me sacaron el miedo a la operación. Claro. Nada, yo te cuento las cosas que... Bueno, gente emocionada, nos piden sacarnos fotos. Nos han preguntado si cobramos. ¿Qué le dije? ¿Cobran por esto? Claro, nos cobran. O, por ejemplo, el día de la jornada nos decían: ¿no van a pasar la gorra, viste? Nada, es a cambio de nada, y a la vez recibimos un montón de aprendizaje. Esto es algo que genera en el instituto, no solo en los profesores, sino en los alumnos. Transmite eso de lo que se puede hacer con arte, compartiéndolo. Y la verdad, nada, la gente del hospital, los internos, muy agradecidos, que a la vez nada, no cuesta nada para un artista ir y tocar un par de temas por habitación. Si te pones a pensar, no cuesta nada. Claro, en vez de tocarte 5 o 6 temas en tu casa o tomando mate en el jardín de tu casa, lo haces en el hospital. Exactamente, un músico, de hecho, si está escuchando a algún músico o música, en vez de ensayar en su casa, lo hacen en el hospital y hacen muy feliz a personas que están con la cabeza focalizada muchas veces en pensamientos negativos y rompen con eso. No hace falta cantar como Abel Pinto, ¿se entiende? Claro, es algo de que se trata de compartir. Y se genera algo muy bueno, y cualquier persona que quiera sumarse para venir a compartir se comunica con el instituto o conmigo y se viene. Voy siempre con invitados y mirá, está pasando esto que, como te digo, no cuesta nada y da mucho. Genera grandes alegrías. ¿Cuál es el repertorio que en la primera presentación que tocaron? No, mirá, ¿y de la gente, cómo es? Vamos, charlamos un poquito y le preguntamos qué música les gusta. Al principio te dicen, no, toca lo que quieras, y donde le preguntás un poquito más te empiezan a decir, y tocamos más o menos lo que les gusta o cercano. Por ejemplo, si te dicen me gusta el folclore, puede pasar que no hagamos la samba o la charadera que más les gusta, pero hacemos una similar que sepamos. Claro. O si te dicen, me gusta Abel Pinto. Bueno, por ahí no tenemos justo el tema preferido, pero hacemos alguno de Abel Pinto, y así sucesivamente. A veces la pegamos, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, el otro día fui con Ian, y Ian sabe mucho de rock, sí. Yo sé mucho de folclore, entonces cuando pedían rock o folclore, a veces teníamos la canción que más les gustaba. Y bueno, y tener alguna cumbia, tener alguna tango, porque por ahí hay gente grande y te dice que hagas algún tango. Ahí compartir, ver, adaptarse a la persona. ¿Cómo va a ser esto? ¿Una vez por semana? ¿Cómo lo han diagramado? Ahora que recién arranca, sí. Una vez por semana fijo. La idea es, a medida que... ¿Ya tienen día y horario, o eso lo van coordinando con...? Ahora estamos haciendo los jueves a las 10 de la mañana. Jueves a las 10 de mañana, por ejemplo, mañana toca. Exactamente. ¿Y creen que...? Sí. Sí, decime. ¿Creen que...? Porque puede pasar esto. Posiblemente se encuentren otra vez con el mismo paciente en la sala. Muchas veces le va a pasar que no, que va a ser debut y despedida, y otras veces van a entrar y van a tener al mismo paciente esperándolo, si se quiere. Exactamente. A veces va a estar el mismo, y a veces... De hecho, cuando nos despedimos, viste, hablamos un poco de eso. Claro, por ahí dice, no te quiero ver más. Ojalá y no te vea más, ¿no? Ojalá no toques más. Ojalá estés alta, pero bueno, si estás acá, va a ser una alegría verme, nos han invitado, así que, buenísimo. Esto también, digo, me parece que es el inicio de algo que no se puede imaginar hasta dónde puede llegar. Yo creo que sí, porque creo que el artista que venga... es un camino de vida, como te digo, no cuesta nada. Los temas que querés ensayar en tu casa los haces ahí, o si querés tocar por el hecho de pasarla bien, lo haces ahí, y le das una alegría más grande de lo que te imaginabas. Personas que están en una situación que generalmente se vive de forma anímica negativa. ¿Ya tienen nombre como qué sé yo, como agrupación, como banda? ¿Ya han pensado un nombre, así como están los, qué sé yo, los payamédicos, viste? Claro. ¿Han pensado algo ustedes, no? No. Nos han preguntado si somos musicoterapeutas, pero no. Eso es una carrera. Claro. Somos guitarreros, pero bueno, me está dando un poco una idea. Capaz que ponemos algún nombrecito. Un nombre de fantasía. Momento, claro. Por el momento es un proyecto del Instituto Cultural. Y a medida que vaya creciendo, puede ser algún apodo a esta nueva articulación con el hospital.